años. La Zona Cero. Y ya estamos con los temas, con los diferentes asuntos. El primero que hemos hablado y que nos ha comentado Jesús Callejo sobre Barba Negra. Y otro de los que teníamos seleccionados para el comienzo, a propósito de la hora o de lo que van a hacer nuestros oyentes a partir de las 4 de la madrugada, porque quienes lo hagan antes, pues se las tendrán que ver con nosotros. Hablamos de soñar, de tener imaginaciones, de tener experiencias oníricas. Una experiencia, Manuel Carballal, que es intransferible, que es propia, que nadie puede espiar o que nadie creíamos que puede espiar. Nos encontramos en un punto de inflexión en donde dentro de bien poco van a poder espiar nuestros sueños y saber sobre qué está divagando nuestra mente en ese estado, en la fase REM. Eso es lo que intentan al menos unos investigadores del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Berkeley, que pretenden entrar en nuestros sueños, el último reducto de intimidad que nos queda. Imagínate que alguien pudiera saber qué es lo que estás soñando. Soñamos varias veces cada noche, aunque no lo recordemos, pero pasamos en varias fases del sueño por esa fase REM, que es el momento en que se produce esa actividad cerebral con esas imágenes. Y Jack Gallant, un psicólogo del Departamento de Neurociencias de Berkeley, asegura que nos quedan 10 años, 10 añitos más o menos, para que se pueda ya espiar los sueños. Gallant está trabajando en un software que registra y compara la actividad cerebral de un grupo de voluntarios conectado a un ordenador y viendo qué reacciones producen unas imágenes proyectadas. Por ejemplo, qué pasa en su cerebro o qué pasa en nuestro cerebro, en el cerebro de un voluntario, cuando se ve el color verde o cuando se ve una imagen de agua o de una mesa o de un micrófono o de una mujer desnuda o de un hombre desnudo o de un cuadro. Y se asocian esas reacciones cerebrales con esas imágenes, y el objeto de esta investigación es permitir traducir en el futuro, cuando una persona esté soñando, esas mismas reacciones cerebrales, poder reinterpretarlas, digamos, deducir qué es lo que está soñando. Evidentemente no se tratará de una película, sino que en principio, y según este puerto de Berkeley, si consigue llegar a buen puerto, lo que podrán es intuir si esa persona está soñando con el mar o con el color verde o con cosas que hayan sido, digamos, clasificadas en ese diccionario de sueños en el que están trabajando. Es decir, que los diferentes elementos que forman parte de nuestros sueños crean una especie de huella. Esa huella es lo que se le da y se dirá, bueno, pues esta reacción neuronal responde a que sueña con un velero. Exactamente. Hombre, yo me imagino que existen otros proyectos, porque evidentemente el mundo de los sueños ha seducido a todos los investigadores y a todos los científicos a lo largo de la historia. En muchas partes del mundo todavía se considera que el mundo real es el mundo de los sueños, y que en el estado de vigilia lo que hacemos es vivir en una fantasía, ¿no? Y los sueños siempre han sido divinizados, y se han hecho muchas investigaciones, y en el mundo del misterio se han hecho cosas interesantísimos, en el Instituto Maimónides, hay muchos investigadores que han intentado evaluar si realmente en los sueños se potencian las capacidades psíquicas, etcétera. Y lo que está intentando este investigador es algo mucho más aséptico, mucho más académico, pero es elaborar una especie de diccionario de si se produce una reacción cerebral cuando hay un estímulo. Se supone que cuando se vuelva a producir esa reacción cerebral o se detecta esa reacción cerebral, es porque el sujeto está soñando con ese mismo estímulo. Pero yo creo que eso es muy muy ambiguo, porque si hay algo personal y íntimo de cada uno de nosotros, son los sueños. Yo creo que los sentimientos, las emociones que se viven en los sueños no son simplemente imágenes proyectadas en una pantalla. Probablemente las imágenes es lo menos importante cuando soñamos. Sí, pero es algo que tiene una fuerza enorme, y el mundo de los sueños todavía está por descubrir. Tanto Lorenzo como yo conocemos a alguien cercano que vive unas experiencias en el mundo de los sueños que ojalá estuvieran al alcance de todos. Muchos habréis visto, o habréis visto, no sé, la película Origen, ¿no? De cómo el mundo de los sueños puede transformar la realidad y puede tener una influencia. Pero hay gente trabajando en eso. Está el mundo de los onironautas, que es verdaderamente apasionante. Personas que quedan en sueños, que crean otros mundos en sueños. ¿Y por qué vamos a negar que son mundos reales, no? Porque las experiencias, que es lo que da realidad a la experiencia y la sensación, que es lo que da realidad, no física, pero da realidad a una vivencia, se vive este mundo de los navegantes de los sueños. Es fascinante el mundo de los sueños, y el día en el que podamos leer los sueños, quizá podamos leer otras cosas. Y que, ¿no?, además se dan una serie de coincidencias de estos onironautas, que llevadas a la práctica, es decir, una vez que se reúnen, que hablan de lo que han vivido, de lo que han soñado, es que va más allá de la casualidad, es que hay determinados elementos en esos sueños que se reproducen en, pues precisamente en eso, ¿no?, en los sueños de los diferentes personas que participan en este tipo de experiencias. Vuelvo a repetir, yo entiendo que eso va más allá de la casualidad. Casi todas las corrientes esotéricas, y hay muchas asociaciones y tendencias esotéricas y místicas, desde Carlos Castaneda, muchas corrientes chamánicas también, que desde siempre y en todas las culturas, porque eso es algo universal, es una de las cosas que no distingue de razas, credos ni lenguas, todos soñamos, todos los seres humanos soñamos, y probablemente otras criaturas vivas también. Sí, y además es fácil, relativamente fácil interpretar cuando, por ejemplo, una mascota, un perro, está soñando, ¿no? Sí, duerme y duerme como son, pero en determinados momentos efectúa una serie de movimientos y puede llegar a gemir, efectuar algún sonido, algo muy parecido a lo que hacen los humanos cuando están en determinados sueños muy, muy vividos. Y de hecho, muchas corrientes esotéricas, yo estoy recordando ahora, por ejemplo, todos los movimientos, o la mayoría de los movimientos gnósticos en Occidente, identifican el mundo de los sueños con otros planos de existencia real, con el plano astral. Ahí es donde se organizan esos encuentros, en ese otro plano, pero bueno, yo creo que eso sería muy discutible, habría mucho que matizar ahí, pero sí, desde luego que el mundo de los sueños es importante para casi todas las tradiciones y todas las culturas a lo largo de toda la historia. Sabes que además una de las interpretaciones que se han dado para los sueños es que son viajes astrales. Exactamente. Viajes astrales inconscientes, porque no eres consciente del momento que tú lo estás realizando, pero bueno, es una explicación que se da a una herramienta que yo creo que no estamos utilizando convenientemente, que es el mundo de los sueños. Aparte de que son muchas horas las que dedicamos al día a dormir y a soñar. Y fijaros que cuando se ha utilizado bien el sueño, es decir, ese potencial que tenemos todos los seres humanos, no solo sirve para descansar nuestro organismo, sino también para crear nuevas expectativas a la hora de desarrollar proyectos. El caso de que, lo hemos comentado más de una vez, científicos, artistas, de todo tipo, inventores, que gracias al sueño, cuando ya tenían la idea bastante desarrollada, el sueño entra en una fase mental determinada que hace que ciertas conexiones que por entonces no encontrabas ni pies ni cabeza, pues se conjuguen perfectamente para que aparezca el eureka en un cartel luminoso, como diciendo, si era esto lo que yo estaba buscando, ¿no? Desde la estructura del benceno de Auguste Kekulé hasta la estructura del átomo, por ejemplo, de Niels Bohr, y pasando por determinados hallazgos arqueológicos o por muchas serendipias, es decir, descubrimientos que se dan en el mundo de la ciencia, pero que han sido propiciados por sueños. Y además, es decir, dentro de toda una tradición filosófica, los sueños siempre nos han dicho que aquellos sueños que nosotros tenemos, aunque no los recordemos, sí tenemos técnicas para recordarlos. Y que los sueños tienen una función terapéutica tremenda. De hecho, cuando los sueños son repetitivos, es que nos está indicando algo sobre algún aspecto nuestro que tenemos que resolver. Y como no lo podemos resolver en nuestro estado de vigilia ordinaria, el sueño nos está incidiendo sobre los puntos más importantes para que lo resolvamos. Pero claro, como esa herramienta no la estamos utilizando convenientemente, es como si te llega una carta y tú no la abres. Es decir, el sueño te está llegando un mensaje, pero como no sabemos abrir la carta, no tenemos el abre cartas, se nos está perdiendo muchísima información que serviría no solo para arreglar nuestros problemas cotidianos o de empresa, sino también para arreglar nuestros problemas muchas veces sentimentales, espirituales o emocionales. Yo me voy al interés práctico sobre la investigación que comentabas de espiar los sueños. Tú como criminólogo, pues en un momento dado, algún caso, alguien que tiene un trauma, que a lo mejor ha visto algo, pero no termina de saber qué es, podría igual en el sueño comentarlo. Es evidente que a través de los, es muy fácil recordar los sueños. Tú observas a una persona que está dormida, cuando está soñando entra en la fase REM, hay ese movimiento ocular rápido, bajo los párpados, en ese momento le despiertas, recuerda lo que estaba soñando en ese momento, no los sueños anteriores, porque probablemente todos soñamos cada noche 5, 6, 7 veces, depende de las horas de sueño. El problema es que esa información, como toda la información que está originada en el inconsciente, no es necesariamente fiable al 100%. Es decir, y esto es quizá el lado menos amable de todas las terapias y todas las técnicas de trabajar con sueños. Si tú tienes una pesadilla, por lo que sea, yo lo he vivido, yo he estado muy metido en algunas de estas escuelas chamánicas y me he pasado años haciendo el memo intentando salir al plano astral, levantado cuando vas a pasar del momento de vigilia, no hay manera. Y, pero si hay personas que se lo toman muy a pecho, es como si lo que ocurre en los sueños fuese real, y si es agradable, estupendo, pero puedes tener sueños desagradables por un montón de circunstancias que no tienen por qué producirte un trauma, o no tienen por qué indicar que esa persona con la que has soñado es un desgraciado, una mala persona. Los sueños son, decía Calderón, ¿no? Entonces, creo que tenemos que valorarlo todo en su justa medida, y a veces, yo he visto reacciones en algunas de estas asociaciones, estos grupos esotéricos, demasiado viscerales por algo que ha sido un sueño, en principio, que no necesariamente tiene que ser otra cosa. La 1:32 minutos, ya estamos en plena tertulia esta noche. Y ya sabéis que a todos los que participéis esta noche en el programa con vuestras consultas, opiniones, sugerencias y lo que deseéis, participáis y entráis en el sorteo. Habitualmente son dos, pero hoy no, 5 ejemplares que serán de los primeros que dentro aún queda un tiempecillo, unas semanas, pero seréis los oyentes de La Rosa de los Vientos los primeros en reservar 5 de los ejemplares que salgan en principio en Libros Cúpula, en el Grupo Planeta, en Libros Cúpula del libro W de Wikileaks, que es el primer libro sobre el fenómeno Wikileaks que se ha escrito en el mundo y que saldrá dentro de poquito tiempo. En rosa.vientos@onda0.es y os contaremos muchísimas más cosas sobre ese libro, como creo que vamos a contar más cosas de una noticia que anticipamos hoy, que tiene que ver con el hallazgo de restos de lo que podría ser una civilización, un pueblo, una cultura en el Amazonas, otra más, el lugar más desconocido, más inaccesible del planeta. Otra más. No sé hasta qué punto. Estamos hablando, bueno, según vayamos avanzando la información, lo vais a comprobar vosotros mismos, pues algo que ha aparecido en un lugar muy determinado que en cuanto oigáis el nombre inmediatamente os va a traer a la mente la imagen de, bueno, ciertos exploradores que desaparecieron buscando algo muy especial, ¿no? Se ha producido en una zona muy determinada, en el noroeste de, bueno, al oeste de Brasil y, bueno, lindando ya con Bolivia, en una zona selvática, pues de esa selva primigenia, es decir, esa selva que no ha sido talada nunca, prácticamente va cayendo, se va renovando. Y allí, pues muy poquitos son los que han llegado. Por desgracia, este tipo de noticias se producen generalmente cuando el hombre interviene. Hablábamos la semana pasada, ¿no? El hecho de que, pues si hay una especie verdaderamente nociva en todos los sentidos para este planeta, somos precisamente nosotros. Y en este caso no podía ser de otra forma. En este caso, pues como os digo, una noticia agraciada, en cierto modo, viene de una desgracia tremenda. Una desgracia como es la tala indiscriminada que se está realizando, pues desde hace ya bastantes años en la Amazonía. Pensar que desde enero del año pasado, 2010, cuando el bosque de la Amazonía se empezó a quedar completamente deforestado, pues empezaron a encontrar una serie de geoglifos, lo que en un principio aparentaban ser geoglifos, con pues círculos concéntricos, triángulos, diferentes formas geométricas, incluso lo que parecían ser una especie de calles. Lo que les llamó la atención a los que estaban entrando aquello es que principalmente cuando te metías en esa arma, esa herramienta que se ha convertido casi casi en nuestra herramienta de cabecera, que es Google Earth, pues se daban cuenta de que aquello tenía un tamaño bastante considerable, tenía una forma aparentemente coherente, y no solo esto, estamos hablando de que además los trazos que conformaban estos geoglifos pues tenían, pues por ejemplo, 11 metros de ancho y 2 metros de profundidad, con lo cual estamos hablando de media, estamos hablando de unas formaciones realmente interesantes. Bueno, pues eso ha quedado ahí, han seguido surgiendo. De hecho, una de las especialistas que está investigando el asunto, que es Denise Chang, de la Universidad Federal de Pará, en Belén, ha asegurado, fijaros hasta qué punto están apareciendo, que no hay semana en la que no se encuentren nuevas estructuras. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora ha ido un poquitín más allá, porque en principio lo que parecían ser más geoglifos se ha convertido en lo que a todas luces los expertos, los arqueólogos, la gente que está investigando este asunto a día de hoy, consideran lo que puede ser la base de una civilización absolutamente desconocida que se gestó en el Amazonas. Pensar que las culturas, principalmente precolombinas, las culturas que habitaron, pues por ejemplo, toda esa franja de Perú, Ecuador, también un poquito más abajo Chile, la zona andina era la que se consideraba, y sobre todo de costa también, era la que se consideraba que había estado poblada por grandes civilizaciones. Sin embargo, dentro de selva, salvo lo que eran las tribus de no contactados, poquito más. De hecho, hasta que no empiezan a llegar los primeros colonos, los primeros exploradores y conquistadores portugueses a partir del siglo XVI, no se empieza a descubrir que realmente allí podía haber algo más interesante, algo más estructurado socialmente que lo que se pensaba que había hasta ese momento. Sin embargo, ahora con esta tala se ha descubierto que sí, que puede haber, pues fijaros, por ejemplo, lo que se ha descubierto, ¿no? Estamos hablando de 260 figuras geométricas a día de hoy, símbolos e incluso estamos hablando también de formas humanas. Pero no solo esto, es que además se ha descubierto un complejo entramado de pequeños y grandes núcleos urbanos unidos por carreteras, carreteras, entendedme, ¿no? Estamos hablando de vías en mitad de la selva, muy parecidas, pues por ejemplo, a lo que pueden ser esas líneas de Nazca en cuanto a la rectitud que tienen y sobre todo al tamaño tan desproporcionado, porque todo esto ha sido fotografiado desde satélite, se ve desde el cielo. A ras de suelo se aprecia esos surcos gigantescos, 11 metros, 2 metros, pero no se aprecia perfectamente. Es decir, hay que subirse un poquito más arriba para darse cuenta de lo que hay allí. Esto ha llevado a pensar que efectivamente nos encontramos a la puerta de una civilización absolutamente desconocida que iman los arqueólogos que podía tener aproximadamente unos 1.400 años de antigüedad, que habitó en este manto verde, que entonces también lo era, es decir, no estamos hablando de por ejemplo, el sur de Argelia, que hace 10.000 años era un vergel y ahora es un desierto, no. Esto desde hace muchísimos miles de años es la selva que hoy conocemos. Por lo tanto, voy a mi coletilla. Llama poderosamente la atención el hecho de que... estamos aquí todos tensos esperando. Bueno, pues aumentar un poquitín la tensión. Para que os hagáis una idea... Poderosamente. Poderosamente. Esto ha sido descubierto, además, en la región de Xingu. Ahí está el dato interesante, porque como bien sabéis, vosotros que sois gente muy documentada y muy culta, en la región de Xingu, en el campamento de Caballo Muerto, justo al lado de las dos grandes torres de cuarzo que decían las tradiciones que se iluminaban durante la noche, es precisamente donde se le pista en 1926 a Percy Harrison Fawcett. Percy Harrison Fawcett iba buscando la mítica ciudad Z que estaba en el corazón de la selva, perteneciente a una civilización pues tan desconocida como arcana. Estamos hablando de un periodo de tiempo que posiblemente se nos escapa si realmente existe esta ciudad. Pues bien, nos encontramos ante una civilización estructurada hasta ahora desconocida que está ubicada precisamente en esa zona, en esa región, y que además lo que nos indica es que más adentro, en esa selva que todavía no ha sido talada y que ojalá nunca sea talada, podría encontrarse precisamente lo que sería esa gran ciudad, esto como avanzadilla, lo otro como gran ciudad, que buscaba Fawcett y que pereció precisamente en esta zona. Curiosísimo, anda que no has dientes largos nos apuntan. ¿Verdad, Jesús, sí, de Fawcett? La literatura que ha generado y la que generará, porque la verdad que es el prototipo, ¿no?, del explorador que muere como tiene que morir, es decir, buscando una ciudad perdida y perdiéndose su rastro, donde si no se encuentra su esqueleto, aunque sea, ves que hay teorías que dicen que sí, que realmente se ha encontrado, pero si no se encuentra su esqueleto, genera siempre el mito de si ha entrado en algún tipo de ciudad dimensional, donde algún día, como el rey Sebastián de Portugal o el rey Arturo en Inglaterra, volverá otra vez para recuperar su reino. Ese tipo de cosas siempre son muy románticas, precisamente porque se desconoce cómo es el final, muchas veces indecoroso, de este tipo de exploradores. Pero me llama la atención dos datos que has mencionado, Lorenzo, y es, por una parte, que son geoglifos que solo se pueden ver a una distancia muy alta, ¿no?, a través de satélites, que es un poco lo que comentamos no hace demasiado sobre esos geoglifos que se habían visto cerca del lago Titicaca. Es decir, a diferencia de las pistas de la línea de Nazca, que se pueden ver con una avioneta, en fin, volando a una altitud más bien baja, aquí no, aquí tienes que volar a una altitud considerable para ver ese tipo de rasgos, de figuras geométricas, de símbolos, que de otra forma sería imposible, ¿no? Y la antigüedad que has citado, unos 1.400 años aproximadamente, tiene la antigüedad más o menos de la cultura nazca. Se sabe que más o menos en aquella época es cuando se hacen los geoglifos de Nazca, que a pesar de que por latitudes no estarían emparentados, pero sí por la cronología que estamos cifrando. Si nos vamos más atrás, porque ya sabes que muchas veces las cronologías estas que se dan siempre son más moderadas y posiblemente pues escondan datos mucho más antiguos, ¿no? En el momento que se empiece a estudiar de forma más exhaustiva pues las marcas de todo tipo que puedas encontrar, incluidas las orgánicas para aplicar el carbono 14. A lo mejor nos vamos más atrás, pero si esas líneas son correctas, es decir, ¿quién es el que tenía la tecnología necesaria para hacerlas? Porque aquí ya no estamos hablando de petroglifos, descripciones que tú haces en una roca, en una piedra concreta, que bueno, con mejor o peor calidad artística lo puedes hacer. Pero es que los geoglifos, los de Nazca, más o menos sabemos cómo se hicieron. ¿Por qué? Porque están a una altura suficiente para controlar un diseño pues global, ¿no? A pesar de que incluso hay algún pájaro que mide 275 metros de envergadura que manda narices. Pero es que en este caso, si solo se puede ver por fotografías satelitales, ¿quién rayos y cómo pudo haber hecho ese tipo de geoglifos? Piensa, Jesús, las imágenes las tenemos colgadas en el muro de Enigmas en Facebook. es simplemente pinchar y meterse directamente en Google Earth y se puede explorar toda esa zona que está siendo talada, donde hay no uno ni dos, sino estamos hablando de una decena, una veintena de geoglifos de esas características. Los geoglifos, incluso los especialistas, los arqueólogos que están investigando a pie de terreno hoy en día eso, te hablan de una antigüedad de 2000 años. Lo que te están diciendo que puede tener 1400 años es lo que es ya la estructura más o menos física que correspondería a una posible, bueno, no a una posible, a varias ciudades que además están interconectadas. Eso es lo que llama la atención. La cuestión es que, hombre, más o menos entiendo por la altura a la que se aprecian este tipo de estructuras, no creo que sea mucho más, no creo que sea superior a la que, pues, que alcanzar para sobrevolar Nazca y ver esas figuras. El problema de la selva es que al estar, pues como está, ¿no? Es ese manto verde en el que apenas se puede ver nada y además esta región también del Amazonas es muy poquito montañosa, apenas hay ceja de selva, por lo tanto es prácticamente llana, pues no ocurre, por ejemplo, como le ocurrió al cronista de Pizarro, a Cieza de León, que se subió en lo alto de un cerrito y apreció que a ras de la pampa de San José de Socos en Nazca pues había una serie de figuras. No, aquí no te puedes subir a ningún sitio y si te subes además, lo más normal es que tengas una gran cantidad de vegetación delante, por lo tanto es más difícil. No es tan grande, pero sí es lo suficientemente importante para tenerlo en cuenta. Muchas consultas sobre el mundo de los sueños, sobre ese tema, Manuel, que has comentado, esa información y lo que ha derivado. Una de las consultas, uno de los temas tiene que ver con lo que decía Miguel Ángel y varios hablan de eso, ¿no? Sobre la necesidad de soñar, no de dormir, sino de soñar. No, imprescindible. Exacto. Es decir, que es más que la necesidad de dormir es la necesidad de soñar lo que sí. El cuerpo pide o lo que la mente pide, ¿no? Y dice que si en el, si es una hipótesis, ¿no?, que hablamos del futuro, de leer los sueños, pero si en el futuro, y utiliza y hace alusión Miguel Ángel a una frase que dije yo aquí, que bueno, que tampoco hay que tomar al pie de la letra, es decir, usar una hipérbole, decía yo que dormir era una pérdida de tiempo, yo sí así lo considero porque a mí me gusta hacer muchas cosas y quiero estar haciendo siempre cosas, y cuando entra el sueño me fastidia porque hay que dormir y hay que las dos o las tres horas que uno pueda emplear en eso me parece que serían mucho más productivas en otras cosas. Pero bueno, decía que era una pérdida de tiempo y la necesidad de dormir era un gran fallo de la evolución humana, ¿no? Pero que podría llegar el momento en que pensáis, esto ya es tirar y hacer hipótesis, dentro de X siglos se desarrolla algún tipo de medicación, de algo que nos permita solo dormir solo unos minutos al día, y qué consecuencias sociales creéis que esto pudiera llegar a tener. Hombre, en España con la siesta va a estar complicado. Eso no es parte del deporte nacional. O sea que es... Pero yoga ibérico. Sí, sí, sí. Bueno, no recuerdo quién fue que lo dijo, ¿no? Pero realmente, si nosotros no pudiéramos soñar, porque es una forma también de refrigerar el cuerpo, es decir, es la forma de sanear. Alguien aquí, creo que fue en no sé si en la tertulia, porque yo siempre, alguien utilizó la palabra cuando reinicias el ordenador, ¿no? Exactamente. Cuando se está funcionando ya mal y dice, va, lo voy a reiniciar para que funcione de nuevo. Es que ¿no? Si no pudiéramos soñar, es muy probable que acabáramos volviéndonos locos. Bueno, de hecho ha sido una estrategia, una técnica de tortura. Claro, claro. Los chinos y los nazis. Exactamente. Le rompes a alguien su proceso biológico, claro, de dormir y sobre todo de la fase REM, claro, y te lo cargas en tres días. Vamos, te canta la Traviata. Que es incapaz de mantener la concentración, claro, y además eso lo hacían de forma con saña, ¿no? Con una perversidad tremenda, porque no es que te interrumpan cuando tú estás durmiendo, sino ponían una serie de luces, de flashes, de música estridente, de tal manera que en ningún momento podías conciliar un rato de tranquilidad. Y por desgracia es algo que se usa todavía hoy en muchos calabozos, en muchas... Y no solo en Guantánamo. Sí, sí, pero vamos. Todo el mundo, bueno, una referencia muy... Una muy forma de tortura todos, muy conocida y muy practicada. La de la privación del sueño. La privación sensorial básica. Y la privación del sueño. Exactamente. Cosas, ¿eh? Pero ya existen fármacos, existen formas de limitar las horas de sueño y de reducirlas y de distanciar los procesos de sueño casi de forma interrumpida. Y luego hay personas que es ya casi una patología que con unos insomnios crónicos que son capaces de pasar grandes periodos de tiempo, sí, años incluso, sin dormir. Pero son casos excepcionales en general, igual que hay personas que prácticamente no comen, pero eso es la excepción. Todos necesitamos soñar, y casi tanto como respirar. Y otras cosas. Pero yo estoy contigo, es una pérdida de sueño. ¿Es una pérdida de sueño o no? Total, digo de sueño, de tiempo. Eso te pasa por no dormir demasiado. Sí, ya ves, las ojeras que tenemos. De cada día nos parecemos más a Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo se van de todas formas que no tenéis hijos? Si no lo diréis esto, qué necesario es el sueño. Es verdad. También algunas consultas que todo el mundo sueña, otra cosa es no recordarlo, y que sí que hay técnicas para recordar, incluso hacerte un... Claro. Hay ejercicios, sí, sí, por internet se puede buscar información, pero todo el mundo sueña. Otra cuestión es el recordar, y no recordarlo tiene mucho que ver a veces con el cansancio acumulado durante el día y la profundidad del sueño y otras muchas cosas, pero es verdad que por lo menos unos 5 o 6 sueños tenemos cada noche. Y normalmente recordamos, además eso sí que es una técnica muy fácil de hacer, cuando dices, yo nunca recuerdo ningún sueño. Bueno, pues esta noche hacemos la práctica, es decir, que alguien esté durmiendo y darte la orden, casi es fundamental, es darte la orden de recordar, ¿no? Una técnica, pero no la voy a hacer mucho más primitiva. Que diga a su hermano, a su pariente, a su cónyuge, que le despierte justo cuando está en la fase REM. Que le despierte, pero bien, a las bravas. Ya verá cómo en ese momento recuerda el sueño. Claro, porque no, me refiero a aquellos que dicen que no recuerdan nada, claro, pero no recuerdan nada porque si te despiertas de una forma plácida no pasa nada. Se va a recordar el sueño, pero se va a acordar de claro, toda su vida, vamos. Claro, lo malo va a ser la reacción. Bueno, pero así pone a prueba su amor. Sobre todo si en ese momento estás soñando con Mónica Bellucci, te interrumpen. Depende con qué estés soñando. Estábamos hablando de nazis y japoneses, y fíjate. Pues vamos a hablar de alguien que ha ejercitado mucho, y no sé si, además en sueños, evidentemente, para reposar, como hacía Mendeleev, ¿no? Que se despertó de un sueño y empezó a todo lo que estaba dándole forma previamente, que era la tabla periódica, pues puede despertarse de un sueño, y como si en ese sueño todas las piezas de lo que ya venía trabajando se ordenara. Bueno, Stephen Hawking es uno de los grandes científicos, por no decir el más gran de todos los científicos, desde Einstein, ¿no? Posiblemente. Él ha creado una... toda una cosmogonía que viene de fuentes anteriores, pero su teoría, que aún tiene también mucha discusión, como todas las teorías de estas características, pero la existencia de un agujero blanco, que sería lo contrario, Jesús, ¿no?, a un agujero negro, eso podría confirmar, y en ese camino se está, muchas de las cosas que se está en esto, no deja de ser una deducción matemática a lo que se ha llegado, pues no se ha comprobado que exista un agujero blanco o fontana blanca, como le llamaban antiguamente. Pero eso es por una lógica deducción. Es decir, lo del agujero negro está comprobado. Se sabe que hay agujeros negros, incluso en nuestra galaxia, no hace falta ir muy lejos. Uno de los agujeros más grandes precisamente está en una de las constelaciones, creo que la M47 o la M87, que está cerca de Orión, y ese es gigantesco. De hecho, su radio de acción, es decir, su diámetro, abarcaría 2 o 3 sistemas solares nuestros, para que os hagáis, y eso es un agujero negro. Entonces, lo que se pensaba, y lo que pensó en su momento, y estoy hablando de hace 35 años, Stephen Hawking, es que si los agujeros negros existen, es decir, algo que tenga una capacidad tal que lo absorbe todo, incluso absorbe hasta la propia luz, es decir, por la densidad que tiene este espacio, este lugar en el espacio más bien, pues algún sitio debería ir. O bien es una muerte que se está produciendo de toda la materia y toda la energía que absorbe en ese mismo lugar que hemos denominado agujero negro, porque no tenemos otra palabra para denominarlo. Entonces, las dos teorías eran, o eso va desapareciendo, es una especie de muerte de las estrellas y por lo tanto de todos los sistemas planetarios que orbitan alrededor de esas estrellas, o va a alguna parte. Es decir, es como si fuera un útero donde por una parte se absorbe mucha materia y mucha energía, pero por otra parte estaría dando vida a toda esa energía y a toda esa materia que se ha ido acumulando y que de alguna forma saldría reforzado a otra parte del universo, si no es otro universo. Con lo cual, fijaros las especulaciones que nos surgen alrededor de todo esto. Pero faltaba algo para comprobarlo. Es decir, como especulación está muy bien, y mira tú por dónde, un equipo de físicos e ingenieros de la Universidad del British Columbia ha realizado un experimento en un canal de agua cuyos resultados impulsan esta teoría expuesta por el físico británico Stephen Hawking hace 35 años. O sea, que no han ido allí, ninguna nave, para comprobar, porque a saber, si tú te metes en un agujero negro, ¿qué es lo que pasaría? Evidentemente, nosotros nunca lo podríamos comprobar, porque no tenemos la capacidad biológica para salir vivos de esta experiencia. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha intentado demostrar? Manuel, está hablando de otra cosa, ¿eh? De otra cosa, que no. De otro agujero negro. Que antes estaba pensando en Mónica Bellucci y se ha quedado con eso y ha empezado. Yo creo que está en fase REM, Manuel, está en fase REM. Sí. No, a ver, vamos a centrarnos. Cuando hablamos de agujeros negros, estamos hablando del espacio. Hay otro tipo de agujeros negros. Qué recurrente es también decir, inexplorados. Es echar las culpas a otro de lo que piensa uno, ¿verdad? Sí, ya te veo yo que te me distraes muy fácilmente, Bruno. Retomamos. Como decíamos, Stephen Hawking hace 35 años. Bueno. Por cierto, Stephen Hawking es de los que defienden lo del plan maestro por si vienen los extraterrestres malos. Ya me callo. Sí, sí, bueno, sí, que no, no, que después hablamos, después hablamos. Que ahorita aprovechas que estamos. La semana pasada estabais los dos contra mí, hoy estoy, hoy estoy empate. Que ha venido Manuel reforzando la teoría. Pero bueno, si alguno no sabe a lo que se refiere, que vaya a los podcasts y escuche la tertulia de la semana pasada, sobre todo la segunda hora, pero también parte de la primera, en donde hubo una caloradísima discusión sobre las supuestas visitas o no de extraterrestres, pero más allá de eso, de si nos estaban preparando para ese tema. Bueno, desde entonces no nos habíamos vuelto ni a ver ni a hablar. Es verdad, y seguimos siendo amigos. Está bien este tipo de discusiones porque en el fondo es poner sobre el tapete una serie de datos y a partir de ahí pues barajarlos como si fuera unas cartas. Claro. Es decir, esto es lo que pensamos, esto puede ser, no puede ser, pero nos movemos en el terreno de la especulación igual que nos movemos en este caso cuando hablamos de agujeros blancos, que ya no digo de agujeros negros. Bueno, pues sí, evidentemente estos agujeros negros tienen ese tirón gravitacional tan fuerte que nada escapa de ellos, pero emiten radiación. Y al emitir radiación, este es un poco el punto clave para desarrollar esta teoría. Y fíjate que este equipo de físicos e ingenieros de la Universidad del British Columbia lo ha hecho no con materia más o menos relacionada con el universo y con el espacio cercano, sino que lo ha hecho con agua. Es decir, lo que han hecho es hacer un canal de agua de 6 metros de largo. Este equipo coloca un obstáculo para interrumpir el flujo del agua, de forma que se creaba una región de alta velocidad que bloqueaba las ondas de superficie, generando un flujo de bajada a partir del de subida. Esto es un poco para que visualicemos qué es lo que querían hacer. Bueno, pues lo que querían hacer es representar, pero con agua, con este canal de agua, un agujero negro. ¿Por qué? Porque si lo que os estoy diciendo es cierto, es decir, y lo que dice es lo dice Stephen Hawking, si emiten una radiación, lo que se comprobó es que una radiación muy débil, pero emite radiación en definitiva, lo cual ya es una rareza, porque se pensaba que todo lo absorbía, en ningún caso podía emitir nada. Se dieron cuenta que, conforme a la de Hawking, el campo gravitatorio del agujero negro separa los fotones en pares, de forma que uno de ellos cae en el agujero negro, pero el otro escapa en forma de radiación. En definitiva, que el agujero no se traga todo lo que pilla, es decir, emite ese tipo de radiación. Entonces, partiendo de esa base, que es lo que dijo Stephen Hawking en el año 1974, hicieron este experimento de interrumpir el flujo del agua. Y se dieron cuenta que las ondas superficiales se dividieron en pares de ondas de profundidad, análogo al par de fotones de la teoría de Hawking. Es decir, que por una parte es cierto que si utilizáramos como una gota de agua, utilizando el semi de un fotón, pasaría por ese conducto, pero otra gota de agua, otro fotón, iría a algún sitio desconocido que no sabemos, precisamente por el flujo del agua, en este caso por el ámbito gravitacional del agujero negro. Como los agujeros negros demostraron que el análogo también emite un espectro térmico de radiación. Entonces se dieron cuenta de que si esto ocurría en un experimento tangible, físico, hecho en laboratorio, con un canal de agua, y esa radiación se emitía, y además se ha comprobado fehacientemente que esa radiación existe en los agujeros negros, quiere decir que algún tipo de fotón se va a alguna parte, a algún lado. ¿Dónde? A un agujero blanco, una frontera blanca. ¿Eso qué significa? Pues ni más ni menos que se convertiría un agujero negro en un parto de universos. Es decir, que absorbe un universo, destruye, entre comillas, un universo, pero genera otro universo en otra parte, multiuniverso. Es decir, aquí las palabras, los conceptos son limitativos, porque ya no hablaríamos de un solo universo, que es el que conocemos. Estamos hablando de varios universos, porque el universo que conocemos tiene muchos agujeros negros, pero todo eso va a algún lado, y no va al universo que nosotros hacemos, va a otro sitio distinto. A lo mejor tiene razón las teorías del libro Durante diciendo que son siete universos los que hay. Nosotros vivimos en uno de esos universos. A lo mejor tiene razón el hecho de que todo lo que tú generas en una parte, en una dimensión determinada, se genera también en otra dimensión cuando esa partícula, ese fotón, desaparece. Es decir, no se desintegra, sino que va a otro lugar. El problema es que ahora mismo no tenemos la capacidad tecnológica ni científica, ni siquiera nuestras neuronas grises que forman parte de nuestro cerebro. Yo creo que nos da más que especular sobre lo que puede ocurrir. Ni más ni menos que la generación de nuevos universos. Es decir, nada muere, y es verdad, la aplicación genérica de esa ley de la energía, de que la energía ni se crea ni se destruye, es decir, se está transformando continuamente. ¿En qué? En otro tipo de cosas. Partir de la realidad, dentro de los descubrimientos que estábamos comentando antes, lo estaba comentando Silvia, una de las cosas que yo propuse dentro de los grandes descubrimientos de la década es que se ha podido descubrir no solo la edad del universo, esos 13.700 millones de años, sino que se ha descubierto que de todo lo que conocemos solo el 5% es materia ordinaria. Es decir, el resto, un 73% es energía oscura y la otra parte es materia oscura. ¿Qué quiere decir? Que lo que se está generando en un agujero negro, todo lo que se está absorbiendo y lo que la mayoría de las cosas que se están absorbiendo es materia oscura y energía oscura, sale en el lugar donde salga X, vamos a llamarlo una zona indefinida del multiverso, se estaría convirtiendo en energía blanca y materia blanca. Vamos con algunas consultas de nuestros oyentes a una primera ronda. En rosa.vientos@onda0.es. Dice Alex, hola, en diferentes medios de internet se recogen datos sobre una supuesta actividad paranormal en el Golfo de Adén, junto a las costas de Yemen. Durante todo el pasado año hasta la actualidad han sucedido numerosos sucesos climatológicos extraños para ser la zona que es, y hay reportes de posibles avistamientos de ovnis en la zona. Dice, a continuación, me gustaría mandarles un extracto de un reporte en internet sobre el asunto. Se llama así, Wikileaks. Nada. Tendría información. Vamos a... Es Wikileaks. Wikileaks, sí. Ahora, a ver, es un informe falso de Wikileaks que alguien creó. Es una tontería supina. No hay puertas dimensionales en el Yemen ni en ningún sitio. En el Yemen lo que hay es algún cretino gobernando y algún cretino intentando gobernar a los que gobiernan. No hay un vórtice, una puerta dimensional. No hay absolutamente nada de seres ultradimensionales. Absolutamente nada de eso. Y no creo que merezca. También esta semana ha salido, me lo mandó Manuel, otro cable falso relacionado con OVNIs. Hay muchos informes falsos sobre el Wikileaks. ¿Qué año nos espera? Y quedarán falsos, ¿no? Pero vamos, que no hay nada de eso de puertas dimensionales. Todo el mundo hablando de las puertas dimensionales de Yemen, ¿eh? Y de otros sitios. Y de otros sitios. Sí, sí, bueno. En Chartres también dice. Ay, por Dios, Dios mío. Puerta de Madre mía. Más consultas. Sobre los agujeros blancos, hoy han echado en Canal Historia un documental y hacían esa mención, que puede que existan, que todavía no se han hallado y que incluso la creación del universo tal y como lo conocemos ahora sea producto de un agujero blanco. Claro, es una teoría complementaria al Big Bang. Pues ya te digo que eso nos lleva a otros derroteros, pero siempre, eso que quede claro, son demostraciones matemáticas lo que se están haciendo. Yo creo que nos queda mucho para demostrar que realmente existe un agujero blanco. Pero si eso es verdad, el agujero blanco sería una especie de agujero de gusano, pero no para este universo, sino para acercarnos a otro tipo de universos. Silvia. Pues vamos ahora al universo de las hormigas. La semana pasada comentamos aquí en la tertulia un estudio realizado en el que los peces eran capaces de contar un amplio número de elementos. Dice, pues bien, hace no mucho, dice David, vi una animación en vídeo que creaba un increíble estudio con hormigas. Las hormigas, en el caso de no poder seguir los rastros de olor, tienen un contador de pasos para orientarse de camino a su hormiguero. Si fuera cierto, quisiera que me lo confirmaréis, y si lográis averiguar algo más sobre este estudio, por favor, dar detalles. Bueno, lo que se sabe es que las hormigas tienen dos sistemas de orientación para no perderse y además pues, para hacer el trabajo colectivo que hacen. Por una parte son las feromonas que se van segregando a medida que van realizando sus trabajos y además como una especie de huellas olfativas, y por otra parte lo que se denomina dentro de las hormigas, dentro del exoesqueleto, ese esqueleto tiene los órganos de Yosto que les sirve para conocer las energías telúricas y servirse de las energías de la Tierra para orientarse y no despistarse nunca en la labor que hacen grupal. Ten en cuenta que si utilizamos un símil de alma, las hormigas no tienen un alma individual, tienen un alma colectiva y, por lo tanto, se conocen. Y ahora llegan las noticias en Onda Cero y después continúa la tertulia. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en Onda Cero, la segunda hora de programa, segunda hora de tertulia. Sabéis que sigue abierto, hay muchísimos correos, sigue abierto el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Esta noche, como todas las de tertulia, sorteamos libros. En esta ocasión, cinco ejemplares del que desde el 11 de enero pasado, que fue cuando se acabó de escribir, es el primer libro escrito sobre el fenómeno Wikileaks y sobre las informaciones, especialmente sobre las informaciones relacionados con los documentos de Wikileaks. Eso se publicará, y es una exclusiva, esta es la primera vez que se comenta en un medio de comunicación que se va a publicar este trabajo, por Libros Cúpula, en el grupo Planeta, el autor, un servidor. El libro saldrá dentro de unas semanas, pero hoy ya los que ganéis os reserváis 5 de los primeros ejemplares que salgan de la imprenta cuando el libro llegue ya a las librerías. sanrosa.vientos@ondacero.es. Podéis participar en el sorteo de ese trabajo y de ese libro. Recomendábamos a nuestros oyentes hace unos minutos que escucharan la segunda hora o todas las horas, que escucharan todas, pero si querían saber de qué hablábamos, aquellos que se lo hayan perdido, y tuvo bastante repercusión en la discusión acalorada, pero absolutamente amigable, de verdad, que nadie, no, yo creo que no lo dudó nadie, pero por si acaso alguien lo dudaba, aquí que tuvimos, ¿no? Hemos las paces ahora, entre las 2 y las 2 y 5 meter las noticias. Pero porque nos has dicho que nos vas a regalar los tuyos, ¿no? Cuando sí, salga. Sí, ¿verdad? Claro. Claro, hombre. Qué asco da la confianza. Y creo que la siguiente noticia puede generar una discusión similar, Manuel. Tiene que ver con un ataque de hackers, no son los anónimos, son otros, pero un ataque de hackers a las webs de las Fuerzas Aéreas Argentinas porque les acusan de... Eso me encanta. Sí, les acusan de ocultar información de todo, pero en este caso de ovnis. Hace no mucho, hace un par de semanas quizá, la Fuerza Aérea Argentina anunció que iba a abrir una comisión de investigación, como en Uruguay, como en otros países, oficial del fenómeno ovni. Y eso es lógico, porque la verdad es que probablemente Argentina hoy por hoy sea uno de los países con una mayor casuística. Es tremendo lo que está pasando en Argentina desde hace unos años. El año pasado hicimos una pequeña investigación, abrimos un blog durante 12 meses, justo durante un año, dedicado a la actualidad sobre noticias de ovnis en todo el mundo, y después de ese universo de datos recogidos durante un año, hicimos un pequeño estudio estadístico, y lo cierto es que la cantidad de informaciones que se publicaba en Argentina sobre el fenómeno desbordaba totalmente todo lo que aparecía en América Latina y en buena parte del mundo. Y esa noticia sobre el interés específico de la Fuerza Aérea hace unas semanas pues ya era de cierto interés. Pero hace unos días alguien, un hacker, entró en la página web oficial de la Fuerza Aérea Argentina y colocó la imagen de un piloto y un texto que denunciaba el ocultamiento del fenómeno OVNI por parte de la Fuerza Aérea Argentina, específicamente en relación a un supuesto UFO crash, a un supuesto ovni estrellado en Mendoza el 26 de enero de 1985, que es uno de los casos recurrentes de la casuística ufológica en Argentina y de los hipotéticos ovnis estrellados en el mundo. Parece que los pilotos de los ovnis van a unas autoescuelas bastante lamentables, porque hay información de ovnis estrellados por todos lados, ¿no? Es una de las, precisamente, de las cosas que a mí más me reta de la hipótesis extraterrestre. Bueno, sin distanciarnos de la noticia, el caso sin es provocar. Que, sin provocar, o provocando sutilmente, o provocando sutilmente, lo cierto y es por que... Y si faltaba algo, yo lo metí a la ella cuñita y ya está, ¿no? Imagínate la cara que se le debería poner a los responsables informáticos del Ejército del Aire en Argentina cuando abren su página web y se encuentran con la foto de un piloto y el texto siguiente. ¿Sabían lo que pasó el 26 de enero de 1985 exactamente? Decía el texto colocado por el hacker en la página web oficial del Ejército del Aire Argentino. Mediante una investigación que llevó a cabo con gente de la zona y demás, dijeron ver algo en ese entonces, tanto en el cielo como en la parte de la zona donde cayó algo, entre comillas. Bueno, el texto hace alusión al supuesto impacto de un objeto fusiforme con forma de cigarro puro, con tripulantes incluso, que habría sido observado en la zona de Papagayos, en Mendoza, y que se habría estrellado, se habrían recogido en los restos de ese objeto y de esos humanoides por parte de militares nacionales argentinos y militares extranjeros, manteniendo el hecho en secreto. Esta es una información recurrente, la de la ufología, que se ha producido en infinitas ocasiones en todo el mundo, en España también. En España existen muchos casos de ovnis estrellados, pero por lo que sabemos todos ellos tendrían una explicación a la que se puede llegar después de una investigación. Es cierto que a veces se ven cosas en el cielo que el que las ve no sabe lo que son, técnicamente son ovnis. A veces esas cosas que se han visto en el cielo se han estrellado, como ocurrió en el caso del Coronil o en el caso de Sierra de Outes, en distintos casos en España, y son recogidas, es verdad, a veces por militares, incluso extranjeros. En España se produjo un caso fascinante, fantástico, el caso del Coronil, recogido por militares de la base aérea de Rota, norteamericanos. En el caso de Sierra de Outes hubo la intervención de la Guardia Civil, de la policía local. Es decir, es cierto que se han estrellado ovnis. El suceso es real. Pero luego esos ovnis sí pueden ser identificados. ¿Qué es lo que pasó en la Sierra de Outes? ¿Al final se pudo saber si era un meteorito, un asteroide? ¿Qué fue lo que se sabe que ahí? No era un meteorito. Hay un informe muy voluminoso que fue redactado, y eso es lo interesante, por el Departamento de Astronomía del Observatorio de la Universidad de Santiago de Compostela, en el que se partía de la hipótesis de trabajo de lo que se había estrellado allí era un meteorito. O sea, se trata de un incidente en que muy de mañana, a las 8 de la mañana, varias personas, varios ciudadanos reportan una luz en el cielo extraña, que no saben lo que es. Técnicamente es un ovni, una luz que cruza el cielo, una trayectoria descendente, y que parece estrellarse en la zona de Cando, en la Sierra de Outes. Ahí, en el lugar donde supuestamente desaparece esa luz no identificada, aparece un cráter descomunal, tremendo, un cráter, un socavón que es como si una gigantesca cuchara sopera hubiera arrastrado ese fragmento de terreno, lanzando los árboles de los raíz, pinos, incluso los árboles. Incluso se veían en algunos de los árboles que quedaron en pie a 4, 5, 6, 7 metros de altura el impacto de los otros árboles. Eso fue un pelotazo una tremendo, ¿no? Busca. Una pequeña tumbusca. Sí, en realidad sí. Y lo que es más importante, a menos de 100 metros de una zona poblada, de un pueblo donde había habitantes, los primeros en llegar. Y lo interesante es que el laboratorio de la Universidad de Santiago hace una investigación partiendo de la teoría de un meteorito. Uh-huh. Y una investigación que fue reseñada en la revista Nature, incluso. O sea, estamos hablando de una investigación muy seria, muy crítica. Pero lo curioso es que después de redactar un informe muy, muy grueso, muy voluminoso, llegan a la conclusión de que aquello, pues, realmente es algo no identificado, porque no se trataba de un meteorito, no se trataba de una bolsa de agua, no se trataba. Llegaron a especular, había uno de los dos astrónomos del equipo, armenio, nos decía un poco, nos confesaba un poco compungido, que ellos solo se atrevieron a sugerir en el informe oficial la posibilidad de que se tratase de algún artefacto militar. Incluso hubo una consulta que, digamos que en nuestro, entre comillas, particular Wikileaks, hace un par de años, en el Ojo Crítico se están publicando documentos, informes no desclasificados, y una de las cosas que conseguimos fueron los fax, los envíos, los emails entre el observatorio y el Ejército del Aire Español, con esa consulta en concreto, porque llegaron a plantearse que lo que había impactado allí era algún tipo de artefacto militar, probablemente un depósito de combustible de una aeronave, probablemente no española. Y nos decía este profesor armenio que no se atrevía a insistir en esa hipótesis, porque en su país no se tonteaba con los militares, no se tenía el trato que se tiene aquí, que podemos decir las cosas que decimos, ¿no? Pero se iba a plantear esa posibilidad, y técnicamente se trata de una cosa no identificada que se estrelló, y como ocurrió en otros lugares. A mí el caso que me encanta es el de los alrededores de Sevilla, aquel caso de un objeto que se estrella, aparecen dos helicópteros de la base de Rota, se recogen los restos de ese objeto, restos metálicos, y se hace una interpelación en España. En varias ocasiones se han hecho interpelaciones parlamentarias, el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida han hecho interpelaciones por el tema de los ovnis, es un tema que se convocó, y en este caso es Izquierda Unida quien hace una interpelación en el Congreso de los Diputados para ver qué es aquello que se había estrellado ahí y que varios ciudadanos describían. Entonces el gobierno, hay una primera respuesta diciendo que no, que pues, son tonterías, cosas de los campesinos que dicen que ven cosas raras y demás. ¿Dónde fue? ¿Qué zona? Quiero recordar que era el Coronil, no estoy seguro si es el Coronil o el Barbate. Sí. Yo estuve con los paisanos, además me contaba uno que, claro, ellos ven una cosa rara que empieza a hacer unos giros, subía, bajaba y de repente se pega el castañazo ahí. Oye, no deja de ser curioso que esa interpelación sobre ovnis la formula un diputado entonces en el Congreso, ahora en el Parlamento Europeo, de Izquierda Unida, Willy Meyer. Willy Meyer, de la Comisión de Defensa, sí. Que tiene un nombre casi igual, pero prácticamente igual a Bill Meyer, que es el, básicamente es el mismo, el apellido es William exactamente Meyer, claro. Exacto, es el mismo nombre del contactado más importante de la historia del fenómeno. Sí. No deja de ser curioso. Hizo que mejores vídeos falsos hizo en la historia, ¿no? Para que la gente se haga una idea, la famosa I believe, el ¿no? De, quiero creer. Exacto, el póster I believe es I want to believe. Exacto. De Expediente X de Fox Mulder, que tienen ese primer capítulo cuando entra Dan Scully, cuando entra, pues él está con ese póster en su despacho. La foto que aparece ahí es de Meyer, ¿no? No deja de ser curioso. Pues mira, de la historia, porque es una nota buenísima. Se hace esa primera interpelación, el gobierno, como siempre, dice, nosotros no sabemos nada, tonterías. Y entonces se saca de la manga una serie, quiero recordar que de 10 fotografías que fueron tomadas por uno de los vecinos de Barbate, de los restos de ese avión espía norteamericano, que es lo que se había estrellado allí, que fue recogido por tropas de la base militar de Rota, que es una cosa escandalosa, o sea, que un avión espía se estrella el suelo español y lleguen los americanos a recoger los restos sin pedirle permiso a nadie. Yo estuve con Meyer en su despacho, en el Congreso de los Diputados, y me decía, claro, esto es como si fuera el sheriff de Texas, ¿no?, que llega allí y recoge sin pedirle permiso ni a la Guardia Civil ni a la sociedad, a nadie, recogen los restos y se los llevan con tan mala suerte que esta vez sí hay una serie de fotos que se presentó una segunda interpelación, y esta vez al gobierno le quedó más remedio que decir, bueno, pues sí, pues efectivamente nos han pillado, pero como no pasó nada grave esta vez, gracias a Dios. Pero que estas cosas ocurren, es grave que otro gobierno haga ese tipo de cosas. Bueno, y otras cosas que están ocurriendo en torno a Rota ya hace muchos años, sí, y que sí, pasaron sí, en Zaragoza, sí, en Torrejón y en otros sitios. Uno de los... ¿Tú te acuerdas que una vez salimos de Torrejón corriendo, no? Porque se me acuerdo. No ha parado. Pues lo interesante, claro, probablemente Stacker, con toda su mejor intención, le había llegado alguna de estas informaciones. Aquí en España hay historias alucinantes que no tienen nada que envidiar a Roswell, ni a Aztec, ni a todos estos casos americanos que supuestamente han pasado aquí en España, pero todavía no hemos encontrado ningún hacker que pudiese entrar en la página del Ejército del Aire a dejar un mensaje, que estaría muy bien. Todo llegará. Va a dar muchas alegrías en este sentido a lo largo del año, Raúl, y usted, aprovechando que tú estás aquí, formula una cuestión respecto a un tema del que hablábamos ayer en el programa, en la cara B, a propósito del retorno de Jean-Claude Duvalier a Haití, de Baby Doc. Bueno, pues contaba, quien quiere saber algo más, pues en la cara B de ayer, a través de la página web, lo pueden escuchar. Era una exposición sobre la figura de Baby Doc, de un tirano, de uno de los peores seres humanos que ha existido en el siglo XX en este planeta. Pero su padre era peor, ¿eh? era peor. Pero eran... Uno y otro era el mismo. Que es genética, casi. Ya había hecho la limpieza. Sí, sí. En fin, genética. Bueno, la que él hace en el 86 son 40.000 víctimas, nada menos. Que son los opositores a su padre. Sí. La mayor barbaridad la hizo François Duvalier, papá, los Totomatus, que es el que crea los Totomatus, exacto. Bueno, y ayer mencionaba los hombres del saco, que esa es la traducción un poquito del creol de esas bandas, de esos auténticos escuadrones de la muerte que protegían y mantenían el poder. Y pregunta este oyente, Raúl, justo a propósito de que tú estás y que eres un gran conocedor de Haití, sobre todo el retorno de este hombre, y es que yo también mencionaba ayer en la cara B su vinculación a cómo el vudú se convirtió en esa época en algo muy extendido, ¿no? En un arma política, arma del propio poder, ¿no? En un arma policial, que es algo que está pasando ahora también, entre comillas, en México, Uh-huh. Es alucinante. O sea, pasando la relación del crimen organizado y la brujería, y en el caso de Haití, de la política radical y la brujería. Pero es que en Haití el vudú es mucho más que una religión. En Haití yo recuerdo haber estado en rituales de vudú en distintas partes de Haití, en que en el brujo, el ungán o bokor, la mayoría de los bokor son ungán, los ungán son bokor, el bokor sería el brujo, el hechicero, y el ungán sería el sacerdote, entre comillas, ¿no? La mambo, si es la mujer. Sí, la magia negra y la magia blanca, casi. Claro, lo que pasa es que en Haití ellos siempre dicen que ellos sirven a Dios con la mano derecha y al diablo con la mano izquierda, por si acaso, para llevarse bien con todos. Y es la esencia del sincretismo. En Haití, en un templo de vudú, en un panteón de vudú, te encuentras imágenes de Cristo, te encuentras imágenes de Buda, te encuentras imágenes de un candelabro judío, el mandil masón, todo lo que portar algo de fuerza a esa religión de poder que es el vudú, pues se adapta, se asume, ¿no? Y se incluye. Y en esos lugares, y tú, yo recuerdo ceremonias en que te encontrabas al alcalde del pueblo, al gobernador del municipio, a un representante de los cascos azules, a la policía, y todos, digamos que no sometidos, pero digamos que por encima de todos ellos el ungán o el bokor, que es mucho más que una autoridad religiosa, es una autoridad social, es una autoridad política. Y lo que hizo Duvalier fue, consciente del poder que tiene el vudú en Haití, que hay un refrán allí que dice que en Haití el 80% de los haitianos son católicos, pero el 110% son vudúistas, ¿no? Sí, sí, que el vudú está presente en el arte, en la cultura, Papadoc, en la música. Fue el primer hombre en consagrar un país entero al demonio, ¿no? Bueno, eso dicen, y mira cómo les va, porque no levantan cabeza. La verdad es que lo de Haití es terrorífico, es una detrás de otra. Ahora, y era el retorno perverso de este personaje. No de solamente de Duvalier. Casi fue. Más solo de Duvalier, Aristide también ha vuelto. No, Aristide quiere volver, pero Aristide no hizo nada malo. Sí, pero yo me imagino que ahora todo el mundo quiere ir al partido. Pero quizás el ideólogo de todo lo que ocurrió en Haití, en el Haití de Papá Doc, quizás no fue tanto Papá Doc como Zacarías Delba era, ¿no? El gran brujo, el jefe de esos escuadrones de la muerte, de los Don Macutes, que en definitiva fue el que orquestó policía de terror llevada pues por esa parte de religión. Que, bueno, pues que el vudú no tiene que ver tanto con eso. Es decir, el vudú no deja de ser una religión. No, la utilización del vudú como... De hecho, está considerado una de las religiones más antiguas, si no la más antigua. Uh-huh. Estamos hablando de 7.000 años de antigüedad. Entonces, pues ahí quizás fue Zacarías Delba que, bueno, pues que era un brujo, brujo en todos los sentidos, ¿no? Es sorprendente. Hay una historia secreta, una historia paralela a muchos políticos en muchos países, y no solamente en países con tantas carencias como Haití, que siempre han estado asesorados o influidos por algún vidente, algún brujo, algún astrólogo. Se ha hablado mucho de Hitler, pero en todos los gobiernos, los políticos como los criminales, suelen ser muy supersticiosos. Estos que tienen mucho que perder, claro. Exactamente, que tienen mucho que perder. Hay un coqueteo, una empatía entre grandes gobernantes con el mundo del ocultismo, de la magia, de la brujería, alucinante. Y la verdad, nos sorprenderíamos de saber hasta qué punto. Bueno, lo que hace que muchos servicios de información y que muchas agencias de inteligencia, precisamente por eso, utilicen a muchos videntes como una vía de acceso a esos gobernantes. Y Duvalier fue el primero, pero no fue el único ni el más terrorífico. Bueno, y ojalá se quede un recuerdo a la historia de Duvalier. Lo que ocurre es que también en Haití, eso solo puede ocurrir en Haití, porque en Haití el vudú es una religión sincrética como la santería, el candomblé, la umbanda, como muchas otras formas de religión afrocaribeñas o afroamericanas, pero las características particulares de los haitianos, el tibet tribus de origen de África a las que pertenecían, el hecho de que Haití se convirtiese en la primera república independiente de América, el primer país de esclavos que se rebela contra los blancos opresores y esclavistas, primero los españoles, luego los franceses, que los convirtieron en esclavos, bueno, y los echase a patadas. Fueron los primeros, fíjate, y ahora están en el lugar más difícil, en la posición más difícil. Y, los rituales, las ceremonias, el vudú, aunque se repiten los loas del vudú, en teoría históricamente son los mismos que los orishas de la santería o del candomblé. La fuerza de los tambores, sobre todo en Haití hay tres tipos del vudú: el vudú congo, el vudú rada, el vudú petro. El vudú petro, que es el más fuerte, el más telúrico, el más sangriento, quizás, los sacrificios, los cabalgamientos, cuando entra Dambala o cuando entra cualquiera de los loas, son de una espectacularidad, de una violencia, de una fuerza que yo no he visto en otras partes de América Latina ni de África. Tampoco. Tenemos que irnos ahí otra vez, a ver cómo está. Yo la última vez, el único lugar, mira que yo estaba en situaciones complicadas, la única vez en mi vida que yo he tenido que utilizar violencia fue en Haití, y no me quedaron ganas. Estás quedando un poco mal, porque entre lo de Torrejón, que ahora nos contará Lorenzo si quiere. No, yo no lo cuento. Y ahora lo de Haití, no sé yo, Y Rico. Sí. No, bueno, cuando hay situaciones. Es que como Bruno y yo no dormimos, claro, aprovechamos el tiempo. Sí, sí. Surgen cosas. Sí, sí. Y relación con Francia, la noticia que vamos a tocar también tiene. También mucha Francia, que fue el país que domina y que quiere seguir dominando y que quiere ejercer ese colonialismo tan cutre ahora, pero que tan dañino para el pueblo haitiano, que lo ejerció entonces y que lo pretende seguir ejerciendo ahora. De hecho, le ha dejado salir al Duvalier, al Bebido, que este buduista, este tipo, ha dejado salir para que vuelva a ese país a veces. Bueno, es la táctica de Pilatos, ¿no? Yo me lavo las manos. Exacto. Bueno, pues en Francia nos quedamos. Volvemos a Reims des Atolls. La semana pasada nos hiciste el anticipo del tema del que hablamos ahora, que son las manzanas verdes. Azules. Las manzanas son verdes, sí. Bueno, en este caso es algo simbólico, ¿no? Realmente. Sí, lo de las manzanas. Ni se parecen a las manzanas. Las que se muerden sobre todo. Ni realmente son tampoco de un color especialmente azul, ¿no? Pero sí es algo que hace que cada 17 de enero, la fecha de San Antón, allí se junte mucha gente, en el Chateau, ¿no? Quizás a raíz del Código Da Vinci han sido varios cientos de miles de personas los que han acudido a este lugar, cuando antes, yo recuerdo, la primera vez que estuve en Rennes-le-Château fue en el año 2000-2001, y bueno, era increíble, es decir, el pueblo estaba prácticamente vacío. De hecho, recuerdo que llegué a las 12 de la noche, cuando las campanas de esa pequeña placita que hay allí sonaban, y tuve la oportunidad incluso de entrar. Bueno, pues somos fetichistas, y tuve la oportunidad de entrar en el cementerio, ¿no? Estaba la puerta abierta. Hoy en día es imposible, es decir, es algo pues prácticamente reservado exclusivamente al que va con el permiso, que además tienes que pedirlo a París. ¿Y por qué entré en el cementerio? Pues bueno, pues era una forma de rendir un homenaje a la persona que es protagonista de esta historia, ¿no? Para mí, alguien que en su momento pues marcó un punto y seguido en determinadas investigaciones, que es François Brenguesonnier. Estamos hablando de un sacerdote que, como bien sabéis vosotros, pues a finales del siglo XIX, de no ser nadie, de haber sido rechazado, porque era un hombre muy, pues primero muy vehemente, ¿no? Y en segundo lugar muy cercano a los postulados de la monarquía, y por eso prácticamente se le marcó un exilio. Se le dijo, tú te vas a Rennes-le-Château, que no deja de ser una aldea a la que la civilización ni tan siquiera llega en forma de carretera, porque era un camino que ni siquiera estaba asfaltado y que a él se preocupó tiempo después de asfaltar. Pues lo que para uno hubiera sido el final de una carrera, para él fue el comienzo precisamente de una historia que ha acabado siendo fascinante. Por montarnos en esta máquina del tiempo, viajar un poquitín a ese pasado, a ese siglo XIX, a ese año 1897, quizás cuando se produce el punto álgido de esta persona. Este hombre, nuestros oyentes ya saben sobradamente que, bueno, pues empezó a restaurar la iglesia de María Magdalena, que se encuentra en Rennes-le-Château. Este hombre llenó su iglesia como si fuera una especie de testamento de piedra, la llenó de una serie de códigos que todavía hoy se pueden observar. Bien es sabido que cuando uno entra a esa iglesia de la Magdalena y atraviesas esa puerta, en la dovela central te encuentras esa frase de Terribilis es locusiste, este es un lugar terrible, y lo primero que te recibe es esa figura del Asmodeo, un demonio realmente repulsivo, bastante curioso. A mí particularmente me cae simpático, pero en fin, no deja de ser. Es el diablo cojuelo de las tradiciones españolas. El diablo cojuelo, sí, señor. Y entras y te encuentras el pues un ajedrezado, de que eso se parece demasiado, con las columnas que además hay a ambos lados de la puerta, se parece demasiado a una logia rosacruciana, a una logia masónica. Te das cuenta que además incluso, en el vía crucis que hay, recorriendo todo lo que son las paredes de la iglesia, te das cuenta de que hay una serie de representaciones que no tienen ni pies ni cabeza, pues por ejemplo, en la que se ve a un grupo de personas con una luna llena resplandeciente, aparentemente metiendo el cuerpo de Jesús en el último sepulcro, y te pones a pensar que la ley judía no permitía que a partir de cierta hora, es decir, caída la tarde, ya no se podía enterrar a nadie. Es decir, él va dejando una serie de códigos que culminan posiblemente en ese altar mayor, donde precisamente encuentra, cuando está restaurando la iglesia, donde encuentra una serie de documentos que hacen que cambie literalmente la trayectoria de este hombre. Hacen que, de ser una persona anónima, a partir de ahí empiece a relacionarse con la alta sociedad de París, empiece a relacionarse con los grandes artistas, incluso con la realeza entonces de Europa, y sobre todo lo más importante, que se empiece a enriquecer, como dijeron en aquella época, se enriquecía como como por ensalmo, ¿no? Porque sus rentas empezaban a crecer en un momento en el que además la mesa episcopal estaba especialmente en crisis. Solo un dato, ¿no? Para que os hagáis una idea. En el tiempo, que se calcula, porque era un hombre además muy metódico, iba dejando sus cifras de gastos, sus viajes, dónde iba, lo que gastaba, de lo que está legalmente reconocido, es decir, no lo que ocultó, sino que él apuntó en sus hojas, se estima que en aproximadamente 20 años gastó 653.000 francos oro, lo que a día de hoy correspondería aproximadamente unos 3 millones de euros. Una auténtica barbaridad. ¿De dónde consiguió este personaje eso? Bueno, pues una de las claves estaba en ese 17 de enero, ¿no? En ese fenómeno lumínico que él se preocupó muy mucho de que quedara perfecto, y es que cuando la luz del sol a las 12 del mediodía, hora solar, a la 1 de la tarde, entra un rayo de sol, como la canción, y literalmente hace que se conformen tres esferas en forma triangular de color azul sobre el altar mayor. Esto estaría muy relacionado pues con determinados ritos masónicos, puesto que este hombre, masónicos, rosacrucianos principalmente, puesto que este hombre se supone que perteneció a una, pudo formar parte de una logia incluso también, puesto que lo que hay representado debajo de ese altar mayor no es ni más ni menos que la imagen de la viuda de María Magdalena. ¿Y por qué os digo esto? ¿Por qué la llamaban la viuda? ¿Eh? ¿Por qué la llamaban la viuda? Gran pregunta, Jesús, que tú sabes perfectamente. Ya, pero te lo pregunto a ti. Bueno, porque pues ahí está una de las claves. Está una de las claves. ¿Se había casado? Bueno, hay unas... Es que... Además, la viuda es un término masónico. Claro, exactamente, son los hijos de la viuda. Claro. Ah. En este caso... Yo pensé que era una marca de champán. No, no. Es... No, es de Turrones, ¿no? De la viuda. No, segura viuda es de champán, también de cava, bueno, de cava, para ser exacto. Sea lo que sea, no, también le hemos perdido en el agujero negro de antes. Con estoy Mónica. Estoy ya... Con Mónica. Sí, sí. Bueno, pues en este caso, si os parece, lo que se es... Ahora, posteriormente vamos a ir al porqué de la viuda, sí, sí. Pero si os parece, una estaré de las cosas con Mónica que... cuando llegue la fase Rens, que será hacia 7 de la mañana. Antes de ir a lo que se está descubriendo hoy en día en el Chateau, y que parte principalmente del año 2000 y especialmente del 17 de abril de 2001, pues yo creo que es interesante, una de las preguntas que todos nos hacemos es ¿qué encontró este hombre? ¿Qué encontró que hizo que a partir de ese instante a su casa Villa Betania pues empezaran a llegar grandes personajes de la realeza europea que además amasara esa gran cantidad, que incluso, bueno, pues en su momento le acusaron de simonía, de venta de misas, y nosotros haciendo el cálculo por la cantidad, 653.000 francos de oro, como os digo, pues nos da malamente unas 530 misas al día, es decir, mucha fe en él, pero sí, sí. En fin, todo es posible, ¿no? Oye, cuando servidor iba a misa, ojalá duraran tan poco tiempo como esas, ¿eh? Bueno, yo no sé cuánto durarían, pero vamos, pues es una que nos hacían largas a veces. Sí. Porque 500 al día, pues se sale una cada 5 minutos y dices, pues sí, bueno, oye, mira, joder, mira, tú que eres fenomenal. Un poco ateo y un poco masón también. Sí. Bueno, pues por ir un poquito rápido. Masón sí, ateo no. Por ir con un poquito rápido. Ya verás, ya verás. Y más que las católicas. Paréntesis. Venga. Por ir un poquito rápido con este asunto, pues nada, si os parece que sea el propio Dalú, sí. Rubén, un gran amigo, uh-huh. Una gran persona, una persona que posiblemente hay quien dice que murió a raíz de la investigación que estaba yo desarrollando, después os voy a comentar más datos de esto, pero él mismo nos da su tesis, el mayor experto, el que estuvo viviendo en Villa Betania, el que conoció los documentos reales, manuscritos del propio abad, nos cuenta, pues bueno, su tesis de lo que pudo encontrar este hombre. Se encontró con escritos, con documentos, archivos que se le habían dicho que estaban escondidos en el Chateau y que los tenía que encontrar. Y le pagaron para encontrarlos y le pagaron para callarse, que estos documentos no debían de ser publicados. Y se los entregó, esa es mi teoría, pero se los entregó, yo creo, a la familia de Habsburgo. O sea que quien le encomendó encontrarlos con emisarios fue el mismo emperador de Austria. Hubo un contacto, se hizo un contacto entre él y la condesa de Chambord, que era la viuda del heredero al trono de Francia, y esa señora era la sobrina del emperador de Austria. Ella misma era un Habsburgo, y le dio a Saunier dinero para restaurar su iglesia. Pero no solamente para restaurar su iglesia. Yo imagino que se hizo un contrato, usted precisa de, necesita dinero para restaurar su iglesia, pues le damos el dinero. Mientras restaura, mira, porque hay cosas escondidas en su iglesia que a nosotros nos interesan. Esto es lo que ocurre. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ese 17 de abril de 2001, que es quizás lo que más nos interesa, lo más nuevo? Bueno, pues concretamente un año antes, en 2000, el alcalde de Rennes-le-Château, por aquel entonces, Jean-François Lullier, recibe una carta de un tal Jean-Louis Gebrinel, que viene además con el matasellos de Long Beach, en California. Lo que le cuenta este señor es que él es bisnieto de una de las personas que construyeron la Torre Magdala, es decir, uno de los lugares más emblemáticos en el Chateau, donde parece ser que este hombre, François Brenguesonier, pasaba muchísimas horas, ¿no? Y le dice que su abuelo fue uno de los albañiles que participó en esta construcción y que además, cuando él estaba a punto de fallecer, dejó por escrito, pues eso, ¿no?, que habían dejado algo enterrado debajo de la Torre Magdala. Hay que decir que por aquel entonces Jean-François Lullier, el alcalde, no prestó prácticamente ninguna atención, pero algo le tuvo que enviar este señor, algún manuscrito, alguna carta, algo que le convenció. Pues bien, imaginaros cuando el 17 de abril del año 2001, en la plaza principal, muy pequeñita, Plaza Recoleta de Reims-le-Château, aparece pues un grandísimo camión que está cargadísimo de material técnico que pertenece a la John Merrill Foundation. Es una especie de sociedad, vamos a decirlo de alguna forma, no es Odyssey, pero está especializada en eso, ¿no?, en encontrar tesoros que aparentemente no se queda. Y dentro de este camión, pues entre otros, pues aparecen cuatro arqueólogos que han estado realizando investigaciones ecográficas en la Gran Pirámide, ya sabéis, túnel de Canal Sur, de la Cámara de la Reina, el Robocito, Watt, han participado en esto. Incluso hay cuatro arqueólogos de la John Merrill Foundation y además el director de investigaciones es el profesor Robert Eichmann, que está considerado pues uno de los mayores expertos del mundo en exégesis bíblica. Eso entra allí, empiezan las excavaciones, se dan cuenta de que con una técnica no invasiva de georradar, a 2 metros de profundidad hay algo, pero es que a 4 metros rebota potentemente y se dan cuenta de que hay una figura paralelepípeda de aproximadamente 1,30 metros de largo por unos 90 centímetros de ancho, es decir, allí hay algo enterrado. Imaginaros los nervios, la repercusión que tiene esto, empiezan a excavar y a 2 metros de profundidad, no a 4, dan con una piedra cúbica. Uh-huh. La sensación que hay es que esa piedra cúbica ha podido pertenecer, pues eso, a la piedra cúbica que se utiliza para cuando se hace una logia rosacruciana, una logia masónica, pues se coloca, ¿no? Y no siguen excavando. A partir de ahí se paran todas las excavaciones porque, entre otros, interviene la Dirección Regional de Asuntos Culturales, que pertenece al Arzobispado de Carcassona, muy cerquita de Reims-le-Château, y dicen que no sigan excavando, que allí no se puede excavar porque no quieren que, en fin, se encuentre lo que posiblemente se puede encontrar. Ahora vamos a ello. También aparece una señora llamada Selena Tagé, teóloga, que según publica al día siguiente el periódico Le Figaro, ha sido comisionada por el Vaticano con el propósito de destruir, esto Le Figaro, cuidado, de destruir cualquier documento comprometido que pudiesen hallar debajo de Torre Magdala. A partir de ahí se paralizan todas las excavaciones y es a lo que voy. Noticia. 17 de enero, lunes pasado, nos están diciendo la gente que ha acudido allí, auténticos expertos, gente que lleva mucho tiempo investigando, que lleva mucho tiempo haciendo esfuerzos para que esto, de una vez, pues nos dé la pista de lo que realmente ha ocurrido allí y de lo que puede haber enterrado en este lugar. Se han vuelto a poner en marcha las operaciones de excavación en Reims-le-Château, en Torre Magdala. Por lo menos están pidiendo los permisos y todo parece orientado a que se van a emprender en muy poco tiempo. Esto es algo que yo creo que merece la pena reseñar porque, en fin, algo hay y eso está a 4 metros. Pero ojo, Jean-Luc Romain, él matizaba, pues posteriormente os diré, en fin, pues esa sospecha que hay sobre su muerte. Matizaba que donde había que excavar no era debajo de Torre Magdala. Donde había que excavar era precisamente debajo de la iglesia, porque también con el georradar que llevaban estos señores de la John Merrill Foundation detectaron algo. Uh-huh. Algo que parece una cripta, que me lo cuente Jean-Luc Romain. No hay nada por debajo de la torre. Donde hay algo interesante por debajo del suelo es en la iglesia. Ahí es donde tendríamos que ir a ver. Por debajo de esa iglesia hay una cripta, estamos ciertos. El mismo equipo de científicos americanos también probaron que por debajo de la iglesia había una cripta con tumbas, y eso lo sabíamos muchos de nosotros. Hasta hay un escrito, tenemos una carta de principios del siglo XVII, escrita por el cura del pueblo, que dice que por debajo de esta iglesia hay una cripta que contiene sepulturas que datan del tiempo de los antiguos reyes y documentos que no deben de ser publicados, y por esta razón ha tapado esta cripta. Hay un escrito que lo dice. Y según tus investigaciones, ¿quién puede estar enterrado bajo el suelo de la iglesia? Eso sería interesante. Por desgracia, Jean-Luc no pudo pues llegar a descubrirlo. Su objetivo era alcanzar la alcaldía de Reims-le-Château y a partir de ahí empezar las investigaciones, sabiendo que todo dependía del DRAC, de esta Dirección Cultural de Carcassona, que pertenece, como os decía, al Arzobispado. Y que no son más raros que, ¿verdad? No quieren. Yo entiendo que deben de saber lo que hay allí. Hay unos documentos que se encontraron, que seguramente son más de los que nosotros sabemos, y que hablan de algo que hay allí enterrado, en esa cripta, y que no interesa que se sepa. Jean-Luc, al día siguiente de alcanzar la vicealcaldía de Reims-le-Château, fallecido de un infarto. Uh-huh. Un hombre absolutamente sano, un hombre, pues, en fin. Sí, sí. Que... ¿Podemos recomendar alguno de sus libros, aunque ya sé que sean muy difíciles de encontrar? Bueno, uno de ellos se publicó por Heptada, que es una editorial que ya desapareció. Era ¿cómo se titulaba aquel? Estaba El secreto de René Le Chateau, que lo publicó también con Obelisco, creo que fue. Uh-huh. Fue la traducción, fue su libro oculto, donde mostraba absolutamente toda la documentación de muchísimos años de investigación, de estar allí a pie de terreno, de vivir, de hecho, como decíamos, ¿no?, en la casa del antiguo cura de Rennes, de François Berenguer Saunier, y bueno, pues allí estaba representado. Entonces, bueno, pues llama poderosamente la atención, en este caso sí que llama poderosamente la atención, que un hombre como este, que vivía para eso, que sabía que tenía la llave del misterio, que podía llegar allí, que podía incluso emprender esas labores de excavación, de golpe y porrazo se nos fuera justo al día siguiente, cuando ya lo tenía todo a su alcance, ¿no? Sí, sí. Y otra de las cosas, y ya termino con este asunto. El que también antes de llegar a la línea de meta casi, ¿no? Es como si se desploma justo. Claro, imagínate, ¿no? De hecho, son muchos los amigos, muchísimos. Yo, de hecho, pues mira, con Josep, por ejemplo, con Josep Guijarro lo he hablado en muchísimas ocasiones, porque yo tuve la gran fortuna de escribir un libro junto a Josep, Rex Mundi, uh-huh, en el que estaba todo basado en el tema de René Le Chateau. Y Josep me lo decía, bueno, está claro, o sea, aquí ha habido una mano negra detrás, porque no es normal, porque además la historia de René Le Chateau, de todo el que ha intentado buscar lo que allí hay, de encontrar lo que posiblemente esté enterrado en esta iglesia, recordemos que además, alrededor de la iglesia, siendo muy pequeñita, tienes una pequeña franja de aproximadamente 10 centímetros, un poquitín más blancos, que están, pasan desapercibidos, pero están casi a ras del suelo, que en Francia le llaman la litre funéraire, es decir, algo así como la lira funeraria, y que solo se coloca en iglesias de primer orden, es decir, donde hay alguien enterrado de un altísimo nivel, hablamos de reyes, y ahí es donde vamos a la historia, ¿no?, de lo que puede haber ahí enterrado. Hay quien dice, que es por lo que me interesa, evidentemente no vamos a entrar en esa tumba en la que podrían estar María Magdalena, eso se ha barajado que podría estar, al igual que en Rosling, en el Pilar del Aprendiz, en Escocia, podía estar hasta la cabeza momificada de Jesús, es decir, auténticas barbaridades, pero sí se baraja la posibilidad de que estuviera el cuerpo de María Magdalena con Herodes Antipas. Es decir, es algo lo suficientemente importante como para que remueva un poquitín los cimientos de una iglesia que en este caso no interesa que se remuevan. Y lo que también este 17 de enero ha surgido, que es importantísimo, centralizada, para que os hagáis una idea, en el año 2007, en eBay, a través de ese portal de subastas de Internet, aparece un mapa que alguien coloca de la iglesia de René Le Chateau, con una serie de códigos muy extraños, además tiene una serie de inscripciones que están en latín, en griego y en inglés, creo recordar. Y se mete en eBay con un texto bastante curioso, ¿no? El que lo vendía decía que ese mapa había pertenecido a su familia desde tiempos ancestrales, ellos habían habitado toda esta zona del Rasés y bueno, que para ellos prácticamente se había convertido en una auténtica maldición tener ese mapa, porque había sido una vida de búsqueda, pero una vida de búsqueda, de enfrentamiento infructuosa, en el que habían estado incluso muy amenazados. Este mapa fue comprado en eBay por la nada despreciable cifra de 15.000 euros por un señor que vivía en Oxford. Hasta ahora no se sabía quién era, ahora ya se tiene localizado. Si se puede acceder a este mapa, imaginaros lo que nos puede desvelar. Es decir, yo creo que estamos entrando en una fase en la que el tema de Rennes, junto con las excavaciones que parece se van a poner en marcha conjuntamente a este mapa, si realmente se tiene localizada, como me han confirmado que está localizada la persona, yo creo que estamos en un momento pues muy bonito en el que se puede resolver, uh-huh, casi 100 años después, sí, lo, sí, que hay allí. Como una historia absolutamente fascinante, desde luego. Y un viaje que siempre que hablamos de este tema, a mí me viene a la mente ahora que se ha hablado, y ha sido la semana de Fitur, se habla de grandes destinos turísticos, se habla que tan cerquita tenemos una de las zonas más mágicas, más embriagadoras y en absoluto inaccesible para el usillo, como es todo este lugar que tú puedes recorrerte desde Carcassonne hasta Rennes con los libros de Ian Robben, o con el Rex Mundi tuyo y de Enigma Sagrado, ¿no?, también, con el Enigma Sagrado de Weygand, aunque pesa mucho más, que es un libro más voluminoso y también metido algún otro tipo de cosas que no estaban bien, pero que hay muchos libros, y con los libros que todos hemos leído podemos ir, y el lugar está bastante cerca, es el sur de Francia, es nada más pasar los Pirineos, y encontrarte con una historia fascinante, y además en esta fecha es cuando hay que ir, claro, cuando hace frío, cuando hay humedad, que es cuando está verdaderamente bonito. Bonito, sí, fíjate que mucha gente hace la ruta cátara, claro, y no va a René Chateau, que es verdad que no es un punto, uh-huh, específico dentro de la ruta cátara, pero pilla muy cerquita de muchos de los enclaves que luego la gente visita a Cátara. Entonces, son de los lugares imprescindibles. para el viajero del misterio, para el viajero de lo trascendente, de visitar, ya no solo por lo que ha contado Lorenzo, que ya está vislumbrando multitud de misterios y cantidad de historias que se generan alrededor de Relecható, de Torre Magdala, que por cierto creo que la versión oficial que dieron era una piedra natural y por lo tanto ya no seguían excavando, porque para qué si era una roca natural, ¿no? A saber si lo era o no lo era. Pero las últimas días que yo sepa corroboran bastante lo de Jacques Le Rouvain, que es la de, creo que de Bode Hamon, diciendo que debajo de la iglesia de María Magdalena está ni más ni menos que la tumba de María Magdalena, o sea, que haría honor a su nombre y sería, desde mi punto de vista, la tercera tumba ya que está localizada, porque una está localizada en Bézelá y otra en un pueblo del sur de Francia, y esta sería la tercera que se localiza. Sigue siendo un misterio muy recurrente y muy fascinante. Perdón, solamente un comentario. ¿No piensas que eso al misterio que está en torno al alcalde que murió, también puede que haya un sector que tenga miedo a que realmente excaven y que por casualidad no se encuentre nada? Y todo el turismo y todo lo que lleva y mueve en torno a la visita, pues que se desbarate. Pues es una muy buena apreciación, Silvia. Lo que pasa es que el que va a Reims antes del fenómeno del Código Da Vinci se da cuenta de que allí no va ni crío. Es decir, es que no tiene nada de turismo. No. Solo vamos los cuatro colgados que nos interesa este asunto y que solo por encontrarte cara a cara con ese Asmodeo, pues prácticamente pagas todo tu sueldo, ¿no? Incluso hay que ir durante toda la semana para encontrar los cinco minutos que abre la librería de Relecható, por ejemplo. Y quieres comprar alguno de los libros sobre el tema. No va nadie. Para nuestros oyentes, que no lo sepa, es que Relecható hoy en día es un pueblo que no tendrá más de 50 habitantes. Es que es muy pequeñito. Sí, es un pueblo precioso, eso sí, porque fue además capital de imperio en su tiempo. ¿Verdad? Es visigodo. Claro, y realmente es un sitio precioso, en lo alto de, pues eso, yo siempre lo digo, ¿no? En lo alto de un cerro al antojo de la Rosa de los Vientos, ¿no? Sí, y es algo maravilloso, pero que es que no iba nadie. El boom del Código Da Vinci ya ha pasado, si ahora mismo, quien quiera acercarse a Relecható, salvo en fechas puntuales, pues como este 17 de enero, lo más normal es que se encuentre con otro que de casualidad se ha acercado a ver el sitio porque le pillaba de camino. Pero y porque escuchó la Rosa de los Vientos, ese viene será, seguramente, pero básicamente pues es yo he estado a punto de irme este año, lo que pasa es que al final me lo pensé, se lo comentaba antes a Jesús, salir de la tertulia a casi ya a las 4 de la mañana y meterme en Relecható, pero me faltó muy poquito, ¿eh? Estaba con ese insomnio, no entraba en la fase REM, no había forma y casi marcho. El año que viene seguro que voy. Y fíjate, subiendo por esa carreterita que llevas hasta Reims enfrente, tienes durante todo el trayecto, gran parte del trayecto, ese Monte Cardú, que es en el que se inspiró Julio Verne para viajar al centro de la Tierra, aunque luego eso fue un volcán de Islandia. Sí, claro, evidentemente. El de Monte Cardú es la teoría que han desarrollado, con la Pusen, que ahí está la tumba de Jesús. No, pues claro, evidentemente, él lo situó en Islandia, pero él se fue a ver el Monte Cardú y lo situó en Islandia. Vale, claro, claro. El Monte Cardú tiene otro tipo de reminiscencia, pero mucho más cristiana. Sí, pero evidentemente él situó el volcán en Islandia y no dice que sea el Monte Cardú, pero él, para crear sus escenarios, viajó hacia allí, se hizo sus dibujos allí. Sí, porque en Islandia no estuvo. Claro, por eso me refiero, pero le cambió el nombre, es la inspiración. Es como si dice, voy a describir esta habitación, pero la voy a situar en Nueva York. De hecho, Cardú, fíjate, los que de esto pues saben mucho lo consideran una derivación, puesto que además muy cerca está el castillo de Blanchefort, que es el castillo del cuarto gran maestre de la Orden del Temple, pues lo consideran una derivación de Cap de Dieu, es decir, de cuerpo de Dios, y con todas las reminiscencias que tiene la obra de Nicolas Poussin, por ejemplo, que te refleja ahí donde estaba la tumba, que se refleja en el cuadro de Nicolas Poussin. Y que sigue, sigue la base sigue, claro, efectivamente. Yo he estado allí en la base. La estructura, In Arcadio Ego. In Arcadia Ego, efectivamente. La que nos está marcando otro de los puntos claves donde puede estar el secreto. ¿Qué secreto hay? Vamos a ir ya, lo cambiamos. Con una segunda ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Antes, Manuel, una serie de apuntes porque tenemos un pack. La semana pasada reservamos las manzanas azules para hoy y reservaremos alguna información más. Hoy se han conocido esos informes también de Buckley sobre los Zetas, sobre su entrenamiento en Estados Unidos. Es uno de esos grupos entre narcotraficantes, grupos de matones a sueldos, de sicarios, grupos de todo este tipo que hay, especialmente en algunos países de Centroamérica o de Norteamérica, como México, que no se afaden, es Norteamérica, ¿no? Los Zetas también muy vinculados a las creencias mágicas y creencias esotéricas. Otros grupos de narcotraficantes muy vinculados a la santería también. Alucinante lo que está pasando en México, es alucinante. En todo el mundo hay informaciones sobre una relación, incluso aquí en España, entre el crimen organizado y las creencias religiosas, esotéricas y demás, pero lo de México ya ha rebasado la vinculación del narcotráfico. En México se produjo el gran caso el caso más terrible y más documentado de una, entre comillas, secta satánica que hacía sacrificios humanos, el caso de los narcos satánicos de Matamoros, Adolfo de Jesús Costazgo y compañía, a finales de los 80, que hay una película de Álex de la Iglesia, Berlango, que está inspirada en ese caso, de Carlos Bardem, protagoniza el papel de Adolfo de Jesús Costazgo, y que en realidad, más que satanismo, era una forma bastarda de Palo Mayombe, de Regla Conga, del Palo Monte cubano. Él era cubano, de hecho, y utilizaban la brujería para protegerse de la policía. Bueno, lo que está ocurriendo ahora con los Zetas en México y con otras organizaciones de narcotráfico es que utilizan la brujería, la santería, la hechicería para protegerse de la policía, pero lo que es ya alucinante es que la policía, que tiene que luchar contra el narcotráfico, ha entrado en esa especie de guerra mágica se publicaban hace, ya lo comentamos aquí en su momento, hace unas semanas, una entrevista a uno de los jefes de policía que lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico en México, donde revelaba cómo sus agentes estaban gastando el sueldo, unas cantidades enormes, en tatuajes tribales de protección contra los hechiceros que trabajaban para los narcos. Es una cosa alucinante. Es decir, sí, hay una relación directa y probablemente entre algunos de esos ex miembros de los cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas mexicanas que fueron adiestrados por el ejército norteamericano desde los años 60, 70, 80, la Escuela de las Américas. Se consta que existe adiestramiento por parte de la CIA y del ejército norteamericano de muchos tipos de milicias y de fuerzas armadas en toda América Latina, no solo en México. Lo que ocurre es que algunas de esos ex militares o ex policías adiestrados por los norteamericanos después pasan a un mejor pagador, a un negocio mucho más rentable, que es poner sus armas al servicio del crimen organizado. Algo que en España la Guardia Civil o la policía también se está encontrando con ex miembros del KGB, ex miembros de cuerpos de élite de los países del este que llegan a España ya dentro de las bandas de crimen organizado, y a los que a veces nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no tienen capacidad para enfrentarse por el tipo de armas, entrenamiento. Esto está pasando en México también. 9 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Hasta entonces, con las consultas de nuestros oyentes. Martín Esposito. Con un buzón plagado de correos electrónicos relativos a Wikileaks. Sí, claro, por lo del libro. Lógico. Enrique, por ejemplo, dice: ¿estaremos frente al profeta del siglo XXI? Bueno, con los informadores que tiene es fácil saber qué va a pasar. Bravo, Julián, te estás rebelando contra el mundo. Ojalá hubiera más como tú. Pensaba que hablaba de ti, Bruno. Por el libro, claro. Bueno, pues ya sé, sale ya luego, y se lo comento, ¿vale? Tienes mucho de profeta también, Bruno. Sí, seguro, sí, sí. Seguro, sobre todo las barbas. Sí, por eso va a acabar crucificado. Sí. No, pero no hay que ver a Yulia Sáenz ni a nadie, que es un periodista, es un informador, es alguien que su vida le ha llevado incluso al periodismo. No es un periodista de trabajo, ni de formación, ni de estudios, ni de carrera, sino que su vida le ha llevado a eso. Pero no creo que vaya profeta, sino simplemente que, bueno, se ha creído oportuno y ha encontrado la forma de dar a conocer una serie de informaciones. Periodista, crónica, no ha escrito alguna. Es alguien que nos está descubriendo. No, sí, ha escrito mucho, Julian Assange. Ha escrito muchos artículos, no en el último año, pero ahora que claro que he trabajado mucho el tema, Julian Assange tenía muchísimos ojos, muchísimos artículos. En Counterpunch publicaba cosas muy interesantes. Él publicaba en IQ.org, que era una página web que tenía en la Universidad de Melbourne, cosas muy interesantes. O sea, él escribía regularcillo. Pero escribir no quiere decir que seas periodista. No, pero él evidentemente es periodista. Él da a conocer información, nada más, en bruto, además. Exacto, bueno, pero si esa información no requiere de ningún tipo... periodista no es. Sí, es periodista, sí. Por supuesto que es periodista. Es más periodista él que quien tiene los 250.000 cables y escoge solamente aquellos que le interesa a la corriente ideológica de su periódico, ¿eh? Bastante más periodista. ¿Quién da los 250.000? A quien selecciona esos 250.000, los que les interesa, porque, bueno, pues puede hacer daño a un presidente sudamericano. Cuestión de criterios. Y quien quiera saber más, W de Wikileaks, ya sabéis. Próximamente en vuestras librerías. Bueno, Eva dice: ¿sabéis algo del caso del planeta Gliese 581, anunciado como el primero realmente habitable hallado fuera del sistema solar, en el cual, dicen, podría haber agua líquida y que se encuentra a solo 20 años luz de nosotros? Bueno, además, aparte de todo esto, ya se están subastando por $20 tu primera parcelita en eBay. O sea que están haciendo ya negocio. Y bueno, es nuestra querida Eva, que ella misma se autotitula la envenenadora que envía cosas caducadas al programa. Eclipse es 581, bueno, que es un 581G, es un planeta que tiene unas características relativamente similares a las del planeta Tierra. No quiere decir que exista vida, y lo más probable es que no exista vida. Es altamente probable que no exista vida, pero se nos sitúa por primera vez en un planeta muy similar al nuestro. Es un planeta donde no existe el día y la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces eso genera, por ejemplo, una serie de radiaciones ultravioletas que hacen muy complicado la vida, pero nos dice que existen otros planetas con una distancia similar a su Sol, de un Sol bastante similar al nuestro, con una distancia bastante similar a la nuestra y de un tamaño bastante similar y con una gravedad bastante similar, que proporciona la posibilidad de atmósfera que retenga el agua, es decir... Que se parece más a Júpiter que a la Tierra, por cierto. No, que va, en absoluto. Si es 581, que va, para nada. Júpiter, si es el tamaño es exactamente igual que el de la Tierra. No, ya, pero prefiero la composición, un poco por la distancia que tiene de su Sol principal. Y eso, no, la distancia es exactamente la misma que la Tierra, a nuestro Sol. Bueno, tengo que decir que la noticia esa, desde mi punto de vista, vamos, era interesante porque es el primer exoplaneta que tiene unas características muy similares a la Tierra, similares. Digo que luego había una serie de variantes que a saber. Pero es que en esta siguiente década, en la que acabamos de entrar, se van a encontrar más de 100 planetas. Sí. De esta misma categoría, y cuando digo que te refiero, la misma distancia a la estrella principal, con una atmósfera muy similar y, por supuesto, con más condiciones de que albergue vida. Luego, para que esta es la que ha tenido más repercusión, porque, hombre, evidentemente no deja de ser una noticia esperanzadora para nuestros nietos, está claro. Porque para nosotros. Sí, evidentemente, pero bueno, no pleguemos el espacio y el tiempo. Yo sospecho que las personas que están comprando la parcelita en eBay no van a llegar. Oye, es una inversión, Sí, ¿no? Para tus tataranietos, poco. Quizá. Es una inversión como comprar diamantes. Es un negocio a quien nos venda. Y en la encuesta, claro, Lorenzo también apuntaba como un exoplaneta similar a la Tierra, Salmina. Es el mismo. Claro, estamos hablando del mismo. Sí. Es el nombre de la mujer del descubridor, que es el que le dio, y que es 581, es el nombre del planeta, el nombre científico, digamos. Claro, 581G, ¿no? Es que más bien es la zona espacial donde se ha descubierto ese planeta, no tanto el nombre del planeta, lo cual, bueno, por darle un nombre se tuvo que dar ese nombre. No, sí, pero bueno, se le dio, es decir, son unas cosas que se hacen en torno a la estrella Gliese, cualquier planeta, el primer planeta descubierto es Gliese A, el segundo es Gliese B, el tercero es Gliese C, y si fuera Orión sería Orión A, Orión B, sí, Orión C. En aras de la originalidad. El 1, el 2, el 3, y por cierto, eso, ya que es Eva la que nos ha mandado esa pregunta, que los productos caducas no era culpa suya, sino los avatares de los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos, que llega cuando llega, pero además, como ya llegaron con unos alcaloides añadidos, estaba realmente riquísimo. Martín. Y nos dieron de comer a mí. Y mira, solo te han salido dos tentáculos más. Yo como no creo que los productos caduquen, eso es un gran engaño. Nada caduca, así que. Eva sigue mandando productos. No, pero además no hay caducidad, es consumo preferente. Exacto. Es decir, se lo quieren quitar pronto para vender más a los supermercados. Anda, qué tontería. Lorenzo, las caducidades. Es el beta tester. Es nombrado catador oficial. Le podemos cambiar a catador la tipo en una G. El último contertulio también fue catador oficial. Además. Martín. Bueno, recuperamos un correo de Alex de Madrid que se pregunta por qué, bueno, si la Iglesia asignó el 25 de diciembre como fecha para asimilar ritos paganos y cristianizarlos. ¿Serían las estrellas de la constelación de Orión los tres reyes? Por ahí. Desde mi punto de vista no tiene nada que ver, porque 3 es un número simbólico en todas las culturas, igual que el 5, igual que el 7, igual que el 12, igual que el 60. Entonces, bueno, si quieres sacar conclusiones se puede sacar, pero es que con esa regla de 3, y nunca mejor dicho, podemos buscar similitudes por todas las vías que se nos ocurran. ¿Quién podría ser Papá Noel? Sirio B, a lo mejor, que es un poco más gordo. Papá Noel, como solo es uno, todas. Un poquitín gordita, ¿no? Sí. A propósito del mundo de los sueños, ha llegado muchos correos. Hay uno que es dirigido para Martín y dice, bueno, me estoy imaginando el futuro con los gobiernos poniendo cámaras en los sueños por nuestra seguridad, guardianes de lo que es bueno o malo para la salud, soñar o incluso una futura serie cobrando el canon por aparecer en el sueño de la peluquería con música. Qué bueno. Yo digo, no, este correo es para Manuel, pero no. No. Había que llegar hasta el final de Ramón del Valle. Y Javier dice que ha visto que hay una nueva especie de criptozoológicas que se denomina el perro de Bungay, y nos anima a que dediquemos algún programa a este tipo de animales misteriosos. Bueno, lo que se puede hacer es un una historia por el punto y todavía más raros que estos. Que manda, ¿eh? Más raro, que el perro de Bungay. Tenemos algunos de críptidos raros, pero vamos, el perro de Bungay forma parte de todos estos canes exagerados, con mandíbulas, en fin, casi del cerdo, que tiene que ver pues con los avistamientos que se dieron en el sur de Inglaterra, ¿sabes? Un poco esos, ¿cómo los llamaban? Los cat blacks, me parece que eran gatos negros, sí, y que luego correspondían a panteras, en fin, animales que se habían escapado de circos o cosas similares. Pero bueno, es cierto que ese es uno de los animales que en principio pues formaría parte de la criptozoología. ¿Alguna consultilla más? ¿Ha publicado Wikileaks algún cable sobre ovnis? Pregunta Iván de Donostia. Hay 16 en el total de 250.000, es decir, muy poquitos. ¿Y ahora más? Y no, hay 16. ¿No? Hay 16, no nos engañemos. Y muchos de los que están saliendo son falsos. No ahora. Es el tema, ya saldrán de otra forma. Habrá más, no, claro que cables, sí. Y no, Juana dice que demos la dirección, que nos envía una ensaimada de Mallorca. Ah, pues Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes. Y yo le mando ahora por correo la dirección personal para que la mande ya directamente a mi casa, ¿vale? Mira. Jesús, 1703. Manuel Lorenzo, muchas gracias. Venga, bueno, ahora las noticias y pues continuamos en la Rosa de los Vientos.